El reto inversionista de Sierra de Cubitas demanda seguimiento constante en cada una de las tareas constructivas. Luciano Ortiga Viltres, director municipal de la vivienda, refiere a la prioridad de redoblar esfuerzos. El municipio tuvo un total de 4.055 afectaciones. Estuvieron, como todos sabemos, entre los derrumbes totales, derrumbes parciales, totales de techo y parciales de techo. Gracias al esfuerzo también tenemos que decir de todas las empresas que han colaborado con la construcción de las viviendas, se han terminado en el territorio 174 viviendas. De ellas, un grupo considerable en el Consejo Popular de La Gloria, incluyendo a Piloto, que es la zona costera que tenemos y que es donde mayor afectación hubo con 44 derrumbes totales. ¿Sería necesario hablar a partir de que hay un reto constructivo por esfuerzo propio, por entrega de subsidio, que continúa para el 2018? Hay un grupo de subsidios que están aprobados, que tendrán que continuar en la medida que vayan llegando los recursos. Tenemos con el EPIN un programa de viviendas sólidas que va a comenzar a partir de enero. Ya hay algunos recursos que están en el territorio y están los recursos de las viviendas que continúan de Petro Palma o de Palma y Bloque, que también ya es un programa que viene consolidado, que tiene la empresa de Cítrico y que vamos a seguir trabajando en ello. El sentir de pobladores residentes en Puerto Piloto corrobora el compromiso y agradecimiento del pueblo con la Revolución Cubana. Yo soy derrumbe total. ¿Qué tiene ya de su casa hecho? Ya está levantada, tiene el techo puesto, dos paredes tengo puestas ahí, está bien todo. ¿Qué piensa de las viviendas que se han hecho? Que han quedado bien. Tan buena, bonita. Y la revolución que continúe, ¿verdad? Seguro. Continuar avanzando en las labores constructivas es tarea insoslayable en el bregar de los cubiteños, que para este año intensifican el compromiso contraído en el orden de las inversiones. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.